lamento decirte que hace un buen tiempo que hablo y me veo con ella, que no lo puedo evitar. ¿Qué es lo que ella me da? Tu indiferente mujer ya lo has olvidado. Hiciste que bajara mi pulgar. Deseo que no esté, te daba igual. No sé sinceramente qué pasó. Echemos de la culpa al corazón. Mírame, mírame a la cara. ¿Por qué agachas la mirada? Si puedes, cuéntala a tu alma. Cuéntale, porque no hiciste nada para salvar nuestro amor, para evitar el dolor. Para mis amigos, Mario Algallarás, Sergio Serpa. Me abraza, me besa y me llena. Y sin pedir nada a cambio, solo el respeto de amarnos. Ella me dio lo que tú a mí me has negado. Hiciste que bajara mi pulgar. Que sé o que no esté, te daba igual. No sé sinceramente qué pasó. Echemos de la culpa al corazón. Mírame, agachas la mirada. Si puedes, cuéntala a tu alma. Cuéntale, porque no hiciste nada para salvar nuestro amor, para evitar el dolor. Ya es tarde, mi corazón no siente más nada por ti.